estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Habría que preguntarse si la mera razón, desprovista del corazón, podría alguna vez sucumbir ante un Dios. Una vez que fue percibido por el corazón el miedo, la razón empezó a buscarlo como los habitantes de la ciudad buscan fantasmas. Georg Christoph Lichtenberg. Buenas tardes, esto es Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía, y como cada sábado lo saluda su amigo Marco. El día de hoy vamos a iniciar con una reflexión sobre la construcción de una conciencia ecologista en Octavio Paz. Polis. La conciencia ecológica en el pensamiento de Octavio Paz, por Jesús Janacua Benítez. La modernidad se propuso someter a la naturaleza. En parte lo consiguió, aunque su victoria, como ahora vemos, fue pírrica. En cambio, no sometió al hombre y a sus pasiones. Octavio Paz. Según lo escrito por Octavio Paz en su biografía política intitulada Itinerario, en El laberinto de la soledad, se propuso hacer una reflexión sobre algunos rasgos que a él le pareció observar en los mexicanos, además de realizar una crítica a los dos principales modelos de desarrollo importados de Occidente, el capitalismo y el comunismo. El objetivo del presente trabajo es realizar una breve reconstrucción teórica de los dos libros antes mencionados. Uno, el primer libro escrito por el también poeta, y otro, escrito ya en los últimos años de su vida, para ver de qué manera se puede hablar de una conciencia ecológica en Octavio Paz. La pregunta a responder será de qué manera o en qué sentido se puede hablar de conciencia o pensamiento ecológico en Octavio Paz. El laberinto de la soledad, libro escrito por Octavio Paz en la década de los 40 y publicado por primera vez en 1949 bajo el sello editorial de la revista Cuadernos Americanos, ha sido uno de los libros más leídos y debatidos en el México de la segunda mitad del siglo XX. No obstante, ha sido también un libro cuyas reflexiones, me parece, han sido dejadas de lado toda vez que la percepción que en general se tiene del libro lo ha recluido en el desván de los estudios sobre el carácter y la identidad mexicana. Sin embargo, considero que en el libro es posible encontrar una crítica a los modelos de desarrollo más importantes, el capitalismo y el comunismo, y con esto es posible encontrar una preocupación ecológica en Octavio Paz. Lo anterior es sostenible si se parte de la crítica que el ensayista sostuvo con respecto a la lógica lineal del tiempo que la modernidad supone, es decir, tanto el capitalismo como el socialismo son hijos del tiempo lineal, por lo que se suponen una experiencia distinta con el mundo natural a la que los pueblos precolombinos mantenían. Así, podemos leer en El laberinto de la soledad que para Paz la perspectiva lineal del tiempo fue una importación que los europeos trajeron consigo y que se apuntala en el cristianismo. Hubo un tiempo en el que el tiempo no era sucesión y tránsito, sino manar continuo de un presente fijo en el que estaban contenidos todos los tiempos, el pasado y el futuro. El hombre, desprendido de esa eternidad en la que todos los hombres son uno, ha caído en el tiempo cronométrico y se ha convertido en prisionero del reloj, del calendario y de la sucesión, pues apenas el tiempo se divide en ayer, hoy y mañana, en horas, minutos y segundos. El hombre cesa de ser uno con el tiempo, cesa de coincidir con el fluir de la realidad. La perspectiva lineal del tiempo de la modernidad trae consigo, además, una experiencia distinta de la muerte. La diferencia estriba en que para los pueblos precolombinos, la muerte era o podía ser el ritual de salvación de la colectividad. Es decir, la muerte era el inicio o la permanencia de la vida, en tanto que esta era concebida como un círculo. Hay que recordar que la base de la alimentación de los pueblos precolombinos era principalmente el cultivo del maíz, por lo que la experiencia del tiempo era circular. Volvía sobre sí, siembra, cultivo, cuidado, lluvia, cosecha. Las sequías o el exceso de lluvia eran concebidas como calamidades y el remedio, el sacrificio. Así, para Octavio Paz, tiempo circular y sacrificio son el nudo de la experiencia terrenal de las culturas precolombinas. El sacrificio adquirió un carácter social y colectivo, pues en el núcleo estaba el interés por el otro. El sacrificado sabía que su muerte desembocaría en más cosecha y por lo tanto en más vida. El cristianismo, por el contrario, supuso un cambio en la perspectiva de la muerte, y esta pasó de ser un ritual de acceso a la salvación colectiva a desembocar en una muerte individualista, en tanto que el ritual de salvamento ya no era o es colectivo sino individual. En el cristianismo, la propia muerte ya no salva a nadie y a veces ni a uno mismo. De esta manera se instaura el tiempo lineal y el individualismo tan característicos de la modernidad. Por otro lado, el cristianismo supuso también la desacralización del mundo en tanto que este adquirió el carácter de lugar de paso. Se entendía que la verdadera vida tenía lugar después de la muerte. En Itinerario, Paz considera que incluso la doctrina judio-cristiana origina, paradójicamente, la modernidad. Con el cristianismo, el mundo, la naturaleza, los ríos, lagos, montañas, antes seres mágicos y sagrados, pasaron a ser objetos sin más, preparándose para dejarlos como objetos de estudio después y finalmente como objetos de consumo, mercancías. Así, por ejemplo, para que la ciencia pudiese tener el avance que ha tenido, era necesario primero desacralizar el cuerpo, antes entendido como morada de Dios. Solo al dejar de tener el carácter de sagrado y morada, abrir, cercenar, observar y analizar el cuerpo, dejó de ser concebido como pecado. La técnica y la revolución industrial emanan de la desacralización del mundo. En un siglo hemos alterado más la temperatura del planeta que en cualquier otra época. En un siglo hemos talado más bosques, hemos secado más lagos y vertido más cianuro en los ríos. Por lo anterior, la modernidad supone para Paz el reto de restaurar las relaciones con el mundo natural. El pensamiento moderno se instauró de frente a la naturaleza, a la que concebía como el enemigo a vencer, a predecir y sobre todo a modificar. Tanto para Octavio Paz como para muchos de los pensadores de aquella época, Luis Villoro por ejemplo, Erich Fromm y más tarde Bolívar Echeverría, la modernidad se constituye como un cambio en la posición del hombre en relación con la naturaleza. ¿Qué hacer? Paz no piensa en ningún momento en dejar de lado el conocimiento científico ni en abandonar el mercado, pero sí cree que podemos reconciliarnos con el mundo y cambiar nuestra manera de relacionarnos con él. El ecologismo, así, adquiere en Paz un papel importante y decisivo, pues cree que es una crítica y en el fondo un cambio con respecto a la perspectiva lineal del tiempo propio de la modernidad. El movimiento ecologista confirma lo que algunos nos habíamos atrevido a sostener desde hace más de un cuarto de siglo. El fin de la modernidad y de su visión del tiempo como un proceso unilineal identificado con el movimiento ascendente de la historia, asistimos al crepúsculo de la religión del futuro, sol del progreso. Vivimos el fin de la modernidad y el comienzo de otro tiempo. Seguir concibiendo el tiempo de manera lineal es concebir al mundo como un mundo infinito, y es obvio que el mundo está mostrando signos de fatiga. La tarea no es sencilla, pero muchos pensadores nos han mostrado el rumbo. Entre ellos Paz: si de verdad nos interesa la existencia humana, debemos dejar de pensar, por extraño que parezca, en la existencia humana. Polis. Hagamos una pausa musical con Mari Carmen Camarena y Ricardo Rodríguez Zanate. Escucharemos la pieza Agnus Dei, parte del disco Soprano y Piano, recital de autor. Agnus Dei. Ahora escucharemos una invitación al curso Teoría Literaria Feminista impartido por la doctora Adriana Sáenz. Polis. Hola, ¿qué tal? Me encuentro con la doctora Adriana Sáenz, con la cual vamos a platicar a propósito de una materia que está impartiendo actualmente en la Facultad de Filosofía, el taller de Teoría Literaria Feminista, y ella nos quiere hacer una invitación a asistir a su curso. Entonces, para comenzar, doctora, platíquenos un poco del contenido de la materia y a quién se dirige. Hola Marco, muy buenos días, qué gusto estar contigo y con tu público de Radio Sofía. Es para mí un gusto. Y bueno, comentarte justamente de esta materia que estamos impartiendo. Se llama Teoría Literaria Feminista y consiste en tres módulos. Pero primero quisiera comentarte, responder la pregunta que me hacías de a quién está dirigida. Está dirigida principalmente a los alumnos de la DES de Humanidades, pero también todos los alumnos que estén interesados en aprender sobre epistemología feminista y su cruce con la literatura serán bienvenidos gustosamente. Esta materia es una materia novedosa que estamos ofreciendo por primera vez en la Facultad de Filosofía y estamos muy entusiasmados porque es una materia transdisciplinar, donde desde las herramientas de la filosofía estamos estudiando la literatura como un producto cultural, con la intención de deconstruir el concepto canónico y colonial de la literatura como alta literatura o baja cultura y comprender que la literatura es un discurso y que como discurso no está y no la debemos, bueno, no la queremos comprender en el margen de un producto solamente para comprensión de algunos, sino entender que la literatura, en tanto discurso, está en nuestro ámbito. Entonces nosotros tenemos anuncios de publicidad que podrían comprenderse como literatura, o los refranes u otras manifestaciones culturales. Y para ello hemos dividido este curso en tres módulos. El primer módulo es un módulo de construcción de la literatura, en donde vemos desde la epistemología, desde la filosofía, la deconstrucción de los hechos literarios. Después abordamos un módulo de la epistemología feminista, bueno, cómo el feminismo ha tenido propuestas, se ha impactado a los productos culturales y en ello a la literatura. Y finalmente, un tercer módulo en donde vemos cómo a esta teoría que no es nueva, cuáles han sido las posturas teóricas, cuáles han sido los encuentros, las propuestas, la vertiente norteamericana, la vertiente europea de esta teoría, para finalmente llegar a nosotros a hacer una propuesta, un ensayo de deconstrucción de algún producto cultural. En general, ¿cuáles serían los objetivos de este curso? ¿Qué habilidades supondrían necesarias alguien que desee tomar el mismo? Mira, yo creo que las habilidades es el gusto por comprender al feminismo no como coloquialmente se le ha entendido, ¿no? Como un encuentro con el machismo, sino encontrar que el feminismo es realmente un humanismo y que está buscando deconstruir al poder patriarcal, podríamos decirlo, pero que el poder patriarcal está inmerso en muchas de nuestras formas de la vida cotidiana, en la política, en las interacciones de familia. Y que los productos culturales, por supuesto, están reflejando, proyectando cómo los poderes están manifiestos en una sociedad. Y cómo desde la epistemología feminista nosotros podemos hacer una lectura de esos poderes y empezar a deconstruirlos. Las habilidades, pues yo creo que es la crítica, la habilidad lectora, por supuesto, y también el interés por comprender desde una epistemología los productos culturales. Ahora bien, para los interesados de otras facultades, de otras áreas del conocimiento, debe de haber algún acercamiento a todos estos conceptos que nos está manejando, como colonialismo, el mismo feminismo. Debe de haber gente que no esté familiarizado con esto, pero que le pueda interesar. Claro, la idea no es que vengan los expertos, ¿verdad? Porque si vinieran los expertos, pues sería una materia creo que distinta. Es muy buena tu pregunta. Sino más bien es que vengamos con una actitud para querer aprender. Justamente las lecturas están planeadas para que nosotros podamos ir, digamos, voy a hacer una analogía, como metiéndonos en esta alberca, ¿no? Y para ello vamos a tener lecturas guías, vamos, por supuesto, la guía de los compañeros, de la profesora, en términos de irnos empapando de esta propuesta, que es un curso, es un primer curso, un curso introductorio, para después dar cursos a mayor profundidad quizá de cada una de las corrientes, pero que este nos sirva como de cimiento para que nosotros nos sintamos cómodos en esta propuesta. Para los interesados externos, ¿cómo sería el proceso para tomar esta clase? Muy bien, mira, yo creo que el asunto es venir, la materia se está impartiendo los martes de 10 a 1, venir a presentarse en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Filosofía, y supongo que ya la parte formal de la inscripción la tendrían que hablar con la Secretaría Académica y con el Departamento de Escolares, pero yo creo que lo primero es que vengan, que se animen y que se sientan bienvenidos en la materia. Bueno, algo más que los invite a que participen de esta materia. Bueno, a mí me parece que es una materia muy interesante, que seguramente ayudará a deconstruir algunos supuestos y que en eso me parece que vale mucho la pena que vengan. Ojalá se animen. Bueno, entonces recuérdenos los días en los cuales se va a impartir y el horario. Claro, es todos los martes de 10 a 1 en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Filosofía Samuel Ramos. Muchas gracias. Polis. Es tiempo de hacer otra pausa musical con los estadounidenses Talking Heads. Esto es Electric Guitar del disco Fear of Music. Yeah. Seguimos con ustedes aquí en Radio Sofía, momento para escuchar la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez, en esta ocasión sobre el misterio de la existencia. Polis. Arranque. Quizá las personas somos el mayor misterio, pero solo para nosotros. Toda existencia es de suyo misteriosa, cada brizna, microbio, gato ronroneando, paisaje luminoso, cada rosa, cada estrella, posee un misterio igual de inconmensurable, pues esta es la condición para que exista. La realidad es misteriosa de suyo y por eso es real. En tanto existentes, los humanos participamos de ese misterio, y nuestro misterio específico estriba en que somos capaces de comprender e incluso celebrar el misterio total de la existencia. Este reconocimiento debe producir en nosotros un sentido de respeto y amor a todo lo que es, a lo que es cada cosa en su absoluta e infinita singularidad, pues el todo no existe. La inexistencia de la totalidad, la inexistencia de un ente único y supremo, es la condición para que cada ente se sepa uno y a su modo supremo y eterno. Polis. Y bien, muchas gracias por su compañía en esta tarde de sábado. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros por medio de la red social Facebook, buscándonos como Radio Sofía. Continúen con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.